Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 10 de junio a las 20 horas se llevará a cabo el Festival Musical Cantos de Esperanza en la sede de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha en Quito. Se presentarán los grupos Suma, Quillari, Nativa y Vientos Andinos junto a Yo Me Llamo Rey, Pato Rodríguez y varios artistas más. El festival es organizado por el Frente Nacional del Trabajo Voluntarios Virtual Producciones y tiene como finalidad recaudar fondos que serán destinados a los albergues del Cantón Manavita de Pedernales. Internacionales. Buenos Aires. El Festival Latinoamericano de Tites Tata Piriri se inauguró este miércoles en la ciudad argentina del Dorado. Participan artistas de México, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina. El acto de apertura contó con una caravana de la murga titiritera compuesta por títeres, muñecos, gigantes, zancos y elencos que recorrieron la ciudad. Hoy se presentará la artista mexicana Mayra Amezcua con la obra En un lugar muy cercano y el colectivo Q Títeres de Paraguay con las piezas Reptilia y Correspondencia. Una de las particularidades de este año será la escenificación de una obra de títeres en inglés titulada A Stormborn Prince. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.